10:45, han subido algunos grados, son 2 grados, está soleadísimo, por lo menos desde mi ventana puedo ver que el sol está radiante y casi no hay viento, así que se puede andar, se pueden hacer los mandados aquí en Balcarce 420 de Toay. No sé cuál será el punto en el que están ustedes disfrutando de este martes. Voy a conversar unos minutos con Enrique Juan, el expresidente del PRO La Pampa. Muy buenos días, Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, muy bien. Enrique, ¿cómo está hoy la vida interna del partido? ¿Cuáles son las expectativas para las legislativas? Bueno, estamos trabajando como siempre junto a los vecinos de cada una de las localidades de la provincia, recorriendo mucho. El viernes estuvimos en Victorica. Ayer estuvimos viendo algunas cuestiones respecto a la alianza que estamos próximos a firmar y que tenemos que presentar el día 14, que es el plazo según el cronograma electoral para establecer los frentes. Y recién hablando con unos vecinos de acá que tenían algunos planteos en la localidad, viendo las necesidades que hay en otras localidades y haciendo nuestra actividad. Bien. Martín Erdoğan manifestó hace algunas semanas que pretendía postularse para una precandidatura por lo menos dentro del frente. ¿Hay algún otro referente, dirigenta que haya manifestado lo mismo? La idea que tenemos como espacio es que el representante sea del PRO. Obviamente hay otras personas que también tienen voluntad de representar a nuestra línea, y esto es algo que estaremos definiendo hacia el 24, que es la fecha que tenemos para presentar las candidaturas. Los nombres, o sea, vos me estás diciendo que pretenden que en realidad la candidatura final tenga como representante a un dirigente o dirigenta del PRO y no, por ejemplo, a Martín Berongaray. Sí, nuestro espacio hoy entiende que tiene buenos exponentes como para liderar el proyecto y estar presente en la Cámara de Diputados Nacional. Lo veremos de acá al 24, pero entendemos que es así. Sin embargo, hay dirigentes del radicalismo que sostienen que la territorialidad la garantiza, o la estructura, el cuerpo lo garantiza la UCR, y que por eso debería ser quien encabece. Mira, nosotros tenemos representantes en muchas localidades, concejales, intendentes, hemos crecido año a año y elección tras elección, con lo cual el PRO se viene consolidando como espacio político en nuestra provincia, al igual que a nivel nacional, en el cual dentro de Juntos por el Cambio hoy entendemos que tiene los representantes a liderar el proyecto nacional más fuerte, con lo cual es cuestión de visiones, pero entendemos que estamos en paridad de condiciones como para pretender encabezar el proyecto. Enrique, a ver si estoy en lo cierto o estoy errada. El PRO santarroceño apoya a Patricia Bullrich y el PRO piquense más del norte está con Larreta. No sé si lo dividiría de esa manera. Lo que vemos que en toda la provincia Patricia Bullrich tiene una gran adhesión. Probablemente la simplificación de esa división surja a partir de entender que Martín Maqueira, que es oriundo de la localidad de Pico, apoya a Horacio Rodríguez Larreta, como ya lo ha expresado, y referentes de acá, de la localidad de Santa Rosa, por ahí entendemos que Patricia Bullrich es la que tendría que liderar el proyecto nacional, pero a lo largo de las distintas localidades de la provincia, no, ya sea del norte, del sur, del oeste, hay muchas personas que están de acuerdo con que Patricia debería ser la referente nacional. ¿Y qué es lo que ofrece Bullrich distinto de Larreta? Probablemente la diferencia mayor sea el tema del gradualismo, que fue uno de los puntos objetados en la gestión anterior y el cambio más profundo que hoy está necesitando nuestro país. Si bien los proyectos, los planes para cada una de las soluciones que necesita nuestro país están trabajando por los equipos técnicos en manera conjunta y acordando dentro de Juntos por el Cambio, la forma para llegar a esos cambios es lo que difiere de uno y otro. Y bueno, y entendemos que Patricia tiene el orden y el énfasis necesario como para poder llevarlos adelante. Bullrich promete no más retenciones, levantar el cepo, digamos, al otro día que comience su presidencia, ¿no? ¿Ustedes están de acuerdo con eso? No son cosas tan instantáneas, porque no se puede hacer prender y apagar o sacar y poner de la noche a la mañana. Pero por ahí los tiempos de algunas cuestiones, porque no es que se saque todas las retenciones, sino que va a haber una proyección gradual, y como te decía, los equipos económicos vienen trabajando juntos y probablemente luego cuando estén en el Ejecutivo se integrará, e incluso después de la elección paso de agosto, se estará trabajando todo juntos el PRO y el resto de Juntos por el Cambio, con lo cual va a haber cuestiones comunes, pero depende también de la personalidad de cada uno y quien uno entienda que tiene las habilidades y la capacidad para el momento del país y lo que necesita. Pero como te decía, los programas, los proyectos para solucionar las cuestiones que hacen falta y las necesidades que hoy tiene la Argentina, están siendo trabajados por los equipos técnicos que van a trabajar de manera conjunta después del 13 de agosto, obviamente. Bullrich, para cuestionar el sistema universitario argentino, el sistema público, puso como ejemplo a la provincia de La Pampa, criticó la cantidad de graduados que hay, habló de muy pocos en ingeniería, salió todo el gobierno de la provincia a cuestionarla y también Oscar Alpa y bueno, las autoridades de la ULPAM. ¿Ustedes qué piensan? ¿Conocen qué es lo que está pasando con el sistema, con la universidad acá en la provincia? Mira, para el PRO la educación es un pilar fundamental y uno de los valores y los ejes que siempre ha sostenido, que es la educación, tanto como la seguridad, la producción, el desarrollo. Entonces, es una expresión que tiene que ver con esto, con una instancia superadora en todos los niveles y en todos los ámbitos. Probablemente el ejemplo ha hecho que reaccionaran de una manera las autoridades provinciales, pero lo que nosotros tenemos que buscar es primero una transparencia y un acceso a la información en el cual se pueda cada una de las instituciones del Estado ser transparentes en cuanto a cómo es la performance en cada una de las situaciones o de las actividades o de las líneas, tanto la información pública para la gestión como en la universidad, como el gobierno provincial. Y a partir de ahí buscar superar, no es criticar, ir en contra de un dicho, sino ir evolucionando y elevando la vara, tanto en resultados como en capacidad de gestión, como en eficiencia. Y bueno, y es ninguna de las declaraciones va en contra con algo puntual contra la universidad provincial, sino simplemente es un dato y bueno, habrá que ir mejorando y viendo esto, como por ejemplo se decía que el 50% de los estudiantes que ingresan el primer año no continúan, ¿qué habrá que hacer para que continúen más personas, para que se reciban más personas en nuestra provincia, para que las carreras que se dicten sean las que necesite el desarrollo, la producción y demás. O sea, reivindican lo que dijo Bullrich, los datos, todo. No es reivindicar, sino es poner foco en mejorar. Todo es mejorable y se puede hacer las cosas mejor. No quedarse en esto, dijo un número, dijo otro número, sino, bueno, seamos transparentes, veamos todos los números, mejoremos, vayamos a un modelo superador, sin tirar para abajo uno u otro lado. Uh-huh. Es una opinión simplemente de una persona y bueno, veamos qué hay que hacer y qué nos podemos dar a nuestro alcance para hacer una mejor educación, ¿no? Mañana entonces se inscriben las alianzas. ¿Ya están cerradas las fuerzas que integran la alianza de Juntos por el Cambio de La Pampa? Estamos hoy terminando el acta. Sí venimos trabajando con los mismos espacios políticos que integramos en las instancias de mayo, en nuestra elección. Y bueno, ahí quedan algunos aspectos técnicos nomás y definiendo los responsables de cada uno de las áreas que el acta debe incluir. Y bueno, a partir de eso ya se hará la presentación. O sea, se replica lo de mayo, no se incorpora ninguna fuerza nueva. En principio no hay ninguna fuerza nueva que se incorpore. Bien. Enrique Juan, te agradecemos estos minutos con Radio Kermés. Bueno, muchas gracias a ustedes y a disposición. Que tengan una buena mañana. Hasta luego. Ahí conversábamos con Enrique Juan, presidente del PRO, La Pampa.